Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? Cada fin de semana a esta hora junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, trabajando para dar la información de lo que ha acontecido o lo que va a acontecer durante este mes. Mes de abril, un mes muy especial para poder recordar el nacimiento, la crucifixión, que tenía que estar un Cristo en el corazón de la tierra y resucitar a los tercer día para darnos vida y vida eterna. Y para que estemos juntos en comunión en una mesa de familia y decirle gracias, Señor. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Sebastián. Hola a todos nuestros hermanos que nos escuchan en nuestro país, en el norte, sur, este y oeste. Nuestro abrazo de hermanos para compartir hoy un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias, llevando las voces de nuestros hermanos, de hombres y mujeres que hacen historia allí en cada una de sus regiones. Y estas noticias que tenemos para compartir hoy en nuestro programa número 191 en este mes de abril, como lo decía Sebastián, en esta Semana Santa, en estas Pascuas, y también un mes para reflexionar acerca de los derechos de nuestros pueblos originarios y esta participación de nuestros hermanos en diferentes actividades que van a llevar adelante su comunidad. Vamos a hablar de los territorios y de las tierras, Sebastián. Bien, hablando del territorio, Carmen, como decía, es el planeta que Dios nos dio a este lugar para cuidar todo lo que existe, ¿no? Y entonces, viendo que los pueblos no cumplen tan solamente 100, 200, 300 años, se dice en la historia, hace más de 400, 500 años que vivimos los pueblos originarios. Y en eso es que hay que hacer mucho rescate y hay que cuidar también, porque si no cuidamos, cada vez esto se va a empeorar y van a salir muchas cosas, ¿no? Como enfermedades, inundaciones, y por eso que hablamos sobre tierra. Tierra es una parte, territorio es otro, bosque grandísimo, donde los pueblos anhelan llegar a esa, como historia que siempre habla, llegar a la tierra sin mal. Y hablando de estos territorios y de las tierras que ocupan nuestros hermanos desde tiempos ancestrales, es importante el reconocimiento, la legitimización para ejercer en pleno ejercicio de los medios legales de defensa de la posesión. Y nuestros hermanos de esta manera exigen la entrega inmediata de los títulos de propiedad definitivo de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan. La restitución de estas tierras y de los territorios piden que se realicen con plena participación de las comunidades indígenas. Ojalá que pronto nuestros hermanos puedan tener los títulos, esa seguridad jurídica en manos y se respeten los derechos de los pueblos originarios. Seguimos en este programa, en este día, junto a Elisa del Carmen Centeno. Y qué linda, ¿no? Tener un contacto de otro lugar, con nuestro corresponsal de Santa Victoria Oeste, L. Elpidio Carrasana. Tu saludo para la Red de Comunicación Indígena. Sí, igualmente desde aquí del pueblo de Santa Victoria Oeste, un saludo cordialísimo, ¿no? Para la Red de Comunicación y y todos aquellos que escuchan, ¿no?, esta radio, que es la red de comunicaciones muy importantísima para las comunidades originarias de Salta, ¿no? Así es, Elpidio. ¿Qué nos puede comentar sobre la situación de Tierra Territorio? ¿Cómo está este del seguimiento, Elpidio? Quiero transmitir esto en el tema tierra, ¿no?, que estamos llevando adelante como organización de la UCAB, que es la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, y el OCAM, que es de Nazareno. El proyecto nuestro es que se ha elaborado de suma importancia, lo que me da a mí una alegría bastante satisfactoria, que hemos trabajado en forma conjunta, tanto como de Santa Victoria y Nazareno, para llevar este proyecto adelante y para que no nos encontremos en desconformidad sobre nuestra tierra, digamos, en este caso. Ahora ya en este año 2009, el día 20 de marzo, ya se han aprobado los planos ya en la Quiaca, juntamente con el doctor Rodrigo Solá, que está llevando el tema de la abogada de confianza, y el día 31 de marzo, ya donde han ido a firmar las autoridades comunitarias sobre la aprobación del plano, donde estaba también la escribana pública, ¿no? Así que el trabajo que vienen haciendo con el abogado es que van consiguiendo entre las comunidades de la zona, trabajando sobre tierra. Sí, sí, o sea, todas las comunidades estamos llegando a un solo acuerdo. Y esto a donde implica hacer sacar, lograr los títulos en forma comunitaria. Elpidio, el título comunitario, la verdad que a veces cuesta, ¿no? Pero si nosotros no nos unimos entre las comunidades indígenas, es imposible a veces que una sola comunidad puede estar tratando por ese tema. Por eso yo decía, y juntamente con Carmen charlamos siempre, que las comunidades indígenas, si no se unen en acompañamiento con otra organización comunitaria o con el apoyo que hace también las organizaciones de apoyo, a veces todo cuesta. Yo creo que ustedes ya han hecho el comienzo de trabajo con, por ejemplo, el ordenamiento territorial. Es uno de los casos que es importante porque se ve de que ustedes están queriendo de que la tierra, el monte, todo lo que hay en esa zona, es que se lo respete. Es un trabajo importante que están haciendo ustedes. Esperamos de que todas las comunidades de Santa Victoria Oeste sean también beneficiados sobre lo que están ustedes tramitando. Sí, también quiero ponerle en un medio, digamos, de noticia, ¿no?, que aquí también como pobladores de Santa Victoria, donde varias de las familias, bastantes familias se han encontrado afectadas, digamos, con las lluvias, ¿no?, que ha sido, estoy hablando de la maíz, la papa, en todo eso, están bastante afectados. Algunas familias de ellas no tienen casi nada de lo que es la producción, ¿no? Esto ha ocurrido prácticamente en fin de año, a partir del 25 de diciembre y bueno, y enero, que llovió permanentemente, las lluvias fueron, ¿no?, en enero, así que ahí donde fracasó todo. ¿Y cuál es la situación ahora de nuestros hermanos? ¿Han recibido ayuda? Hasta el momento ninguna, ni tampoco lo podemos encontrar. El intendente, no sé qué es lo que está haciendo. Nosotros como organización ya estamos recogiendo los datos de las familias damnificadas para poder presentar en algún lado de la provincia de Salta. ¿Cuántas familias son las damnificadas? Y aquí, bueno, como habitante en Santa Victoria somos algo de 8.000 habitantes arriba, pero están afectados al 100%. Así que quiere decir que la mayoría de los pobladores están afectados en la producción. ¿Han perdido sus pertenencias, han perdido sus cosechas? ¿Qué es lo que se vio, qué se vio afectada la comunidad? En este caso es una cosa muy importante, que decía, la siembra que siembran todos los pequeños productores es la máxima sustentabilidad que tenían, pero ahora no lo tienen. Ya sea en la papa, ya sea en el maíz, ya sea en el trigo, todas otras cosas que siembra, pero más está lo que todo está en la papa y el maíz. Elpidio, en realidad es triste, ¿no?, lo que viven allí, porque nos comentás que no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno provincial ni de la nación. Nada, nada, absolutamente nada todavía. Bueno, Elpidio, te agradecemos y ojalá que, no sé si querés pedir algo, algo que nuestros hermanos necesiten, alguna ayuda solidaria que quieran hacer otros hermanos de comunidades aledañas. Sí, claro, o sea, la idea es, en este tema de las estaciones, que hay que hacer un informe legal a la vía que corresponda. Y ojalá que las autoridades nos escuchen, porque hay en otros casos anteriores también hemos tenido así algunas pérdidas y no hemos sido escuchados. Y ahora creo que es grave esta situación, así que espero que escuchen nuestras autoridades. Tenemos la fe y la esperanza de que así sea. Elpidio, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Igualmente, gracias.

que cada vez se sitúa más en nuestro territorio argentino, en las distintas provincias, y que nos está afectando muchísimo acá en el norte del país. Vamos a tener más testimonios, sobre todo la visión indígena, la sabiduría que tienen nuestros hermanos también para desterrar, para ayudar a prevenir esta enfermedad. Enseguida volvemos. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Tenía que hacer, la señora sí. Que iba a pasear su pobrecita. Sí, el diablo. Yo te cruzo la quebrada. ¡Vos estás a favor de los gringos! Tantas voces perdidas de nuestros pueblos originarios en la noche del silencio. En la noche del silencio. Y hoy junto estamos para hablar de nuestra comunidad. Para hablar de nuestra comunidad. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa número 191. Y les recordamos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, nuestra página en internet www.rci.org.ar y nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Bienvenidos a todos. Y hablamos anteriormente de la participación de nuestros pueblos originarios en la participación para que se cumplan, para que se garanticen, para que se den en forma correcta los derechos de los pueblos indígenas. Y el programa de participación de los pueblos indígenas fue dando sus criterios, allí nuestros hermanos daban sus pensamientos y anhelos para que los derechos reconocidos por la Constitución Nacional se vean cumplidos y no queden en palabra escrita. Los pueblos indígenas piden al Estado provincial, al Estado nacional, el reconocimiento, el respeto y el libre ejercicio de la medicina tradicional a través de los propios hermanos indígenas que tienen su poder, que tienen su sabiduría y que están reconocidos por su comunidad. La verdad que este espacio que piden los pueblos originarios es tan solamente para recuperar la autonomía de la salud, porque ahí está todo el conocimiento y la participación con vos, y Carmen. Así es, Sebastián, y se pide garantizar este derecho de propiedad de la medicina tradicional, este conocimiento, estas técnicas de curación y estas curas secretas de nuestros sabios indígenas que nos han dejado mucho y que aún hermanos que han heredado estos conocimientos siguen enseñando y que tenemos muchísimo para compartir también a través de voces originarias. Bien, continuando este programa de cada fin de semana, recuerdan que siempre hablamos del seguimiento de la historia de las comunidades indígenas, que nos aflige bastante el tema de esta enfermedad que se viene desatando. Cada año se viene descubriendo muchas clases de enfermedades. En la historia de los pueblos originarios, en la identidad de la cultura, hermanos que son conocedores de la medicina tradicional. Y para esto tenemos en contacto con Luis Ángel, un dirigente y también empíricamente conoce el tema. Muy buen día, Sebastián Reyes. Bueno, un gustazo, ¿no?, de tener la comunicación contigo y saber que realmente llegó el momento también de que tanto la ciencia y la medicina tradicional

y estas técnicas de curación, estas curas secretas de nuestros sabios indígenas, se debe reconocer, se debe respetar a las personas que tengan esta sabiduría, y es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y sobre todo que se respete la participación de la medicina tradicional. Cada semana usted sintoniza por esta radio el programa de la Red de Comunicación Indígena. Continuando con nuestro programa en este día por esta radio, y siempre hemos ido recorriendo la historia de los pueblos originarios, tanto historia buena y mala, que siempre hace de que podamos nosotros, a través de esa historia, tener una mira más preciso, porque recuerdan que la cosmovisión indígena es una ciencia del saber, y para esto hace muchos años que vienen trabajando los hermanos en distintas comunidades indígenas en esta Argentina y también en otros países, y también lo que acompañan al fortalecimiento de los pueblos originarios en cuanto a las leyes, a la educación, al territorio, a los recursos naturales y todas estas cosas que estamos viendo en estos tiempos, pero siempre la historia nos dice que tenemos que cuidarnos. Estamos en contacto con María Luisa Jalil desde Yacuí, ella es la vicedirectora que viene trabajando hace muchos años en la escuela 4100, y le vamos a invitar que salude para los oyentes que escuchan a esta hora este programa. Buenas tardes, ¿cómo le va, Sebastián? Aprovecho a saludar a toda su audiencia y les agradezco este llamado que nos están haciendo en este momento. Buenas tardes y un saludo grande para todos, sobre todo en esta Semana Santa, en que Dios nos bendice especialmente con mucha vida, que sepamos aprovechar y dar gracias por la vida que nos regala. Un gusto estar hablando con usted, Sebastián. Bien, María Luisa, a día de la Semana de los Pueblos Indígenas, y un programa importante que vienen haciendo ustedes, y me comentaba usted de que trabajaron con algunos de nuestros ancianos, se fueron ya de esta presencia, de este mundo, y está con el Señor, y quisiera que nos comente el trabajo que viene haciendo sobre esta historia, este libro que escribieron junto a las comunidades indígenas, hermana. Bueno, sí, estamos muy muy contentos porque felizmente ya tenemos la producción de un libro que hace prácticamente 3 años que estamos elaborando, en realidad acompañando a la producción, porque son 7 jóvenes los autores de este libro, conjuntamente con un equipo técnico que les ha ayudado a recoger y a, digamos, a procesar textos, fotos, dibujos, que felizmente están ya editadas en un libro que vamos a presentar a la comunidad el próximo viernes 17 de abril. Así que nos estamos preparando para esa presentación. ¿En esta presentación ustedes solamente lo hacen en Yacuí o en otros lugares también, hermana? En realidad la presentación la han querido hacer los jóvenes en principio aquí en Yacuí. Se va a hacer el 17, se va a invitar a muchas instituciones del medio para presentar el libro, pero en principio la presentación es para la comunidad y el libro está dirigido a los chicos de la escuela de la comunidad y a las familias de la comunidad. Así que la primera presentación se va a hacer acá en Yacuí el día 17, pero Dios mediante ya el 20 se hace la presentación con una muestra de 3 semanas en Salta, y tenemos la alegría de haber sido invitados a la Feria del Libro que se hace en Buenos Aires, y el día 24 van a estar un grupo de jóvenes de la comunidad con gente del equipo técnico que les va a acompañar hasta la presentación del libro. Así que bueno, va a tener una difusión amplia y eso es lo que queremos, porque es un trabajo muy original, en realidad. Los autores han sido ellos han elegido las producciones gráficas que van en el libro, que son fotos y también dibujos de chicos de la comunidad que, digamos, han elegido, incluso han seleccionado ellos y van en el libro. El libro tiene características muy originales, están las entrevistas que se han hecho a los ancianos durante este tiempo de preparación del libro. Ancianos que, como usted decía antes, algunos ya han partido, como es don Eulogio Villas, que alcanzó a cumplir sus 105 años, y también de Martín Soria, y también de Vicente Luis. Son dos ancianos que ya han partido y que, digamos, su testimonio ha quedado escrito felizmente en este libro. Bien, hermana, qué importante, ¿no?, la historia de los pueblos. Realmente Yacuí ha crecido y estamos viendo de que hay más de 2.000 habitantes. Y bueno, así como va creciendo demográficamente el pueblo, también por suerte tenemos quien pueda trabajar, ¿no?, para las ediciones, programaciones de este libro, hermana. Sí, sí, así es. Mire, los chicos vienen trabajando desde hace varios años. Hay jóvenes como Fanny Soria, que hace más de 9 años que está trabajando en recoger historias, también, así como ella, otros también en trabajos de educación alternativos dentro del sistema, haciendo apoyo escolar, haciendo también alfabetización de adultos, pero nunca han dejado de recoger historias, leyendas, cuentos. También han tratado de ir transmitiendo y digamos, procesando un poco para que los demás pueblos conozcan la cultura. Lo interesante de todo esto es que no recogemos cosas muertas, sino que felizmente es una cultura viva. Hay un capítulo muy interesante que es el capítulo sobre el arete, sobre la fiesta guaraní, donde ahí podemos ver que la cultura de estos pueblos no hay que rescatarla. Está viva, y es hermoso que los jóvenes, la intención de este grupo de jóvenes es justamente que no muera. Por eso es que ellos han tenido esta intención de poder dejarla en un libro, que ellos piensan hacer más, ¿no? Todos pensamos hacer más libros porque hay mucho material todavía para publicar, para que los chicos de la escuela la vayan aprendiendo, la vayan transmitiendo, y así se vaya conservando, ¿no es cierto? María Luisa, un gusto también poder saludarla y poder dialogar con usted para conocer, algunas cuestiones que nos interesan y que queremos también compartir con nuestra audiencia. Quería preguntarle acerca de este privilegio que tiene usted y que tienen muchos de los docentes que trabajan con los niños. María Luisa, ¿qué es lo que conocen, qué es lo que saben nuestros niños, nuestros adolescentes, acerca de los derechos de los pueblos indígenas, sabiendo que estamos ya muy cercanos a esta celebración de la Semana de los Pueblos Indígenas? Sí, es hermoso que justamente esto se haga en abril, que justamente celebramos el Día del indígena, del originario americano, y se hace también la Semana de los Pueblos. En nuestra escuela justamente se hace toda una semana de trabajo donde se trabajan contenidos específicos y sobre todo los derechos de los pueblos, ¿no? Tanto de lo que está en la Constitución como en los convenios internacionales. Esto permanentemente, digamos, ya es parte de la currícula de la escuela, los derechos de los pueblos indígenas, la presencia actual de los pueblos originarios, tanto en América como en nuestro país, en los países vecinos. Ellos ya conocen que el pueblo guaraní no solamente es un pueblo que está habitando Argentina, sino que también es un pueblo que se extiende en toda América. Y por supuesto, los derechos a la educación, a una educación bilingüe, intercultural. Nuestros niños hablan permanentemente el guaraní, aprenden a leer y a escribir en guaraní con los recursos que tenemos, porque a veces los gobiernos no nos otorgan los recursos suficientes. Actualmente estamos trabajando solo con 3 auxiliares bilingües que enseñan, que alfabetizan en lengua guaraní, pero necesitaríamos por lo menos 6, 7 docentes que, digamos, puedan enseñar a estos chicos a leer y a escribir en su propia lengua, ¿no? Uh-huh. Bueno, así que, digamos, es una temática que está incluida en nuestro currículum institucional. No solamente los derechos, sino también aspectos que hacen y que son propios de la currículum de EIB, de, uh-huh, Educación Intercultural Bilingüe. Uh-huh. Compartimos lo que recién decía usted acerca de la cultura que está viva, y esta cultura que vive a través, por ejemplo, de las artesanías de las mujeres de allí del lugar, de esta cultura que vive a través de la lengua de las mujeres y de los ancianos, que preservan y que la transmiten a los jóvenes y a los niños, María Luisa. Bueno, nosotros le agradecemos también a usted y a muchos tutores docentes que trabajan junto a nuestros hombres, mujeres y niños allí en los lugares, porque es importante este acompañamiento. Gracias, Carmen, muchas gracias. Como último, me gustaría que nos deje una reflexión en estas Pascuas para nuestros hermanos que escuchan nuestro programa. ¿Cómo no? Yo me voy a atrever a tomar parte del prólogo del libro. No lo puedo hacer en guaraní porque no lo hablo, pero lo voy a hacer en castellano, que es un mensaje que trae mucha vida, y justamente creo que Dios nos regala generosamente la vida, que a veces no la hemos sabido cuidar. Así que si me permiten, justamente en esta Semana Santa quiero comunicarles estas palabras sabias que los jóvenes de esta comunidad que hicieron este libro quieren hacer conocer a todos. Bien, la escuchamos. La palabra antigua, la palabra de nuestros antepasados, nos acompaña en el presente. El mito es una palabra cargada de sueños y esperanzas que orienta el caminar de nuestro pueblo a la tierra florida. Somos pueblos con raíces milenarias, descendientes de hombres y mujeres sabios y sabias, constructores de paz y justicia. Llegamos a esta tierra en la búsqueda de la tierra sin males. Somos hijos e hijas de la tierra. Por eso tenemos su color. Somos de los pueblos que juntan sus palabras para que florezcan en el corazón, en torno al fuego. Presencia iluminadora, cálida, del corazón del cielo, corazón de la tierra. Y firman los autores: César Pedro, Lisandro Villa, Fanny Soria, Raquel Sarmiento, Gloria Sarmiento, Soledad Soria, Roxana Moreno. Muchas gracias por permitirme comunicar esto. Maravilloso lo que acaba de compartir con nosotros, y muchísimas felicitaciones, por supuesto, para esos niños y jóvenes, autores de estas maravillosas palabras que tanto nos hacen bien a nuestro alma, a nuestro ser. Muchísimas gracias, María Luisa. A ustedes también. Que pasen una muy feliz semana. Y también que vivan intensamente la Semana de los Pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa, por este contacto. Y otra vuelta vamos a seguir hablando porque es importante, hermana. Muchas gracias. Gracias, y los esperamos el 17. Muchísimas. Un abrazo grande. Gracias, adiós. Hasta luego. Felices Pascuas. Importante lo que nos decía María Luisa Jalil, y de compartir estas historias, estas leyendas que se realizan en los propios pueblos y con los propios protagonistas, hombres, mujeres y niños que viven allí, y sobre todo el saber y el conocimiento y esta riqueza maravillosa que tienen nuestros ancianos. Recordemos que en muchos lugares se reconoce el Consejo de Ancianos y esta función que tienen de capacitador de los maestros bilingües, de los niños y de los jóvenes. Aleluya, aleluya. Santísima Trinidad, aleluya, aleluya. Escuela de Mayandella, aleluya, aleluya. Es maravilloso escuchar y compartir con toda nuestra audiencia, Sebastián, la voz de los niños, esta voz que tiene Erika Chico de Yacuy, que nos habla acerca de esta resurrección de nuestro Señor. Y en estas Pascuas es maravilloso escuchar el mensaje de los niños de la comunidad. Y así, la verdad que cuando dicen Aleluya, está implorando el triunfo de Jesús después de la crucifixión, y que fue al corazón de la tierra, cuando desde ahí resucita con poder y gloria. Tenemos que vivir este tiempo de conversión, de gracia, un tiempo de reflexión En esta Semana Santa, vivirla intensamente, buscando la fe, tratando de hallar la luz de Cristo, esa luz que va a culminar con su gloriosa resurrección el domingo de Pascua. Y acompañar a Jesús en esta Semana Santa es fundamental. Ese debe ser nuestro firme propósito, acompañarlo con la oración y con las obras de caridad, por supuesto, para con nuestros hermanos. Creo que ese es el gran deseo de Dios entre nosotros, y el gran deseo es quien nos enseña a trabajar junto en armonía en esta mesa de diálogo. Hermanos y hermanas, a todos nuestros oyentes, amigos de todo el país, fue muy grato compartir con ustedes estas informaciones. Estuvimos una vez más acompañándolos con esta información desde la operación técnica, desde la musicalización. Raúl Calizaya, en la conducción del programa, Sebastián Reyes, y quien les habla, Carmen Centeno. Y será hasta la semana que viene, si Dios así lo permite, Sebastián. Y de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, feliz Pascua a todos los oyentes. Cae la lluvia del cielo como una bendición.